llevo para mi casa una mujer para con Atana, porque pueden pensar que tú más loco lo más loco lo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te invito chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te di el overol y la chaqueta. Ajá. El mono. Con el mono de la moto eran nieve que tenía y te ponían serenata. ¡Ya vaya! Y nos vamos para Casa Grande y todas las cooperativas del norte. ¡Claro que sí! ¡Vámonos con sabor! Llevo para mi casa una mujer, maracunatana, porque puedes pensar que estoy más loco, lo más loco, lo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, emito chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te di el overol y la chaqueta. ¡Oye, negra! ¡Maracunata! Con el mono de la moto eran nueve que tenía y te ponía en serenata. ¡Ah! Y en el norte lo gozarán y en todo el Perú lo bailarán, claro que sí, con el cuarteto continental. No llego para mi casa una mujer para Punatana, porque pueden pensar que estoy más loco, lo más loco, lo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te invito chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te di el overol y la chaqueta. Con el mono de la moto era el 9 que tenía.